Bueno, relacionando un poco con la capacitación que tienen, me gustaría saber si es que las personas que conforman el proyecto tienen algún nivel de estudios medio, bajo, avanzado, y cómo Bueno. están utilizando las tecnologías de información, es decir, si utilizan paquetes de informáticos conjuntos, cómo fueron obtenidos. Y si es que el Internet es una herramienta que les ha ayudado a fomentar la actividad. Bueno, en este sentido, nosotros como tenemos algunos productos turísticos, lo que tiene que ver con el desarrollo de emprendimientos de turismo comunitario, el nivel de instrucción de ellos, el nivel de conocimientos es muy básico, es muy empírico, ¿no? Y en ese sentido se ha dirigido hacia ellos la mayoría de capacitaciones. Sin embargo, también se han tomado en cuenta a los otros compañeros que a pesar de ser, por ejemplo, en algunos casos tenemos en turismo, qué sé yo, de recepciones, en turismo de voluntariado, hay ingenieros que son preparados, sin embargo, carecemos de conocimientos en lo que son la rama de la comercialización de productos turísticos. Y hacia ese sentido van los nuevos retos de la empresa, ¿no? Y en este sentido también va pues conectado a todo lo que es las nuevas tecnologías del Internet, esto mismo del Skype, todo eso de cómo nosotros aliarnos con estas tecnologías para nosotros obtener mayores ventas y mayores beneficios, ¿no? En eso sí, siendo sinceras, nosotros nos falta mucho para, o sea, valernos y arrimarnos de estas tecnologías y poderle sacar un buen provecho.